Radio Emprendedor, episodio 8. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor, el podcast donde semanalmente tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar uno que ya tengas andando. Mi nombre es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com y hoy estaré con ustedes platicando sobre cuáles son las redes sociales que debes abrir en tu emprendimiento. Los emprendedores y empresarios tienden a pensar que en tanto estén en la mayor cantidad de redes sociales que puedan, llegarán a más gente. Y la realidad es que no es así. En este episodio desvelaremos algunos de los mitos y otras tantas cosas sobre redes sociales y emprendimiento que se hablan comúnmente en temas de negocios y otras cosas, y con eso determinaremos cuáles son las redes sociales óptimas para tu negocio. Pero antes de comenzar con el contenido de este programa, quiero recordarte que mi ebook lleva ya más de 50 descargas y que varios emprendedores ya están poniendo en práctica los consejos que doy allí para emprender aunque aún seas empleado. Son cosas que me han ayudado a emprender sin renunciar a mi trabajo. Es mi primer ebook y está listo para ser enviado a tu correo electrónico. Solo debes entrar en MaldonadoZ.com y darle clic al botón Descargar ebook. Ahora sí, comencemos. Bien, como ya sabemos, este es un tema sobre un monográfico que quise preparar sobre redes sociales para emprendimiento, porque es un tema bastante interesante, que normalmente recibo bastantes preguntas sobre este tema, debido a que los emprendedores comúnmente tienen mucha curiosidad acerca de qué redes sociales deben abrir para su emprendimiento. Aquí suceden muchas cosas interesantes. Lo primero es que la tendencia de creer que mientras más redes sociales tengas y en tanto estés en todas las redes sociales que puedas, vas a poder llegar a un mayor número de personas. Y la verdad es que no es así. Sabemos que en los principios del marketing tú tienes un público objetivo. Ya luego más adelante hablaremos sobre públicos objetivos, pero suponiendo que tú vendes, por ejemplo, cupcakes o pastelitos pequeños, pasteles de dulce pequeños o pasteles en general. Te gusta hacer cupcakes, te gusta hacer pasteles así bien bonitos, adornados y todo esto. Entonces tú tienes un público objetivo claro, que en este caso normalmente es gente que compra esos pasteles para fiestas. O en este caso, si tu nicho de mercado o tú haces pasteles artesanales para bodas o eventos, pues evidentemente tu público objetivo mayormente van a ser mujeres. Entonces, sabes que en tu emprendimiento ya tienes que tener claramente cuál es tu público objetivo, ¿bien? En base a ese público objetivo es que tú vas a saber qué tipo de red social vas a usar. Funciona exactamente de la misma manera cuando tú estás preparando una campaña de marketing, estás preparando contenido para tu web o estás preparando, volantes o vas a algunos eventos. Por ejemplo, tomando el mismo caso de los cupcakes para bodas, en este caso irías, por ejemplo, a eventos donde todos estos fashion show y estas cosas donde se hace, van un montón de proveedores de bodas exclusivamente, y tú vas con tus pasteles para bodas. Entonces tú sabes qué segmento de mercado va allí. En este caso, a ese tipo de eventos van mujeres que normalmente están en edad de casarse. Quiero pensar que son unos entre 24 y 35 años, 36 más o menos. Entonces, y quien te va a comprar normalmente es la mujer, aunque ya luego vaya a pagar el hombre, ¿no? Eso es otra cosa. Pero ya tienes bien definido tu segmento de mercado, ¿bien? Entonces, Como ya tienes bien definido tu segmento de mercado, ahora es momento de elegir qué red social debes estar, en qué red social debes estar para poder llegar a ese segmento de mercado. Comencemos por Facebook. Normalmente Facebook se usa para promocionar tu negocio, para construir tu marca. Entonces, nosotros sabemos que en Facebook está todo el mundo. Vaya, ahorita Facebook va a llegar casi a los 2 mil millones de usuarios activos. Entonces, claramente tu público objetivo, sea lo que sea que vendas, está en Facebook. Entonces, ¿debes tener un Facebook si vendes pasteles para bodas? Sí, claramente debes tener un Facebook. El punto es cómo usas ese Facebook. Más adelante en este programa les voy a ir diciendo cuáles son las cosas que sí debes hacer en Facebook y cuáles son las que no, así como las demás redes sociales. En este caso, seguimos entonces con Twitter. Twitter es una red social que funciona principalmente para atención al cliente y para compartir contenidos escritos, bastantes contenidos escritos. Sirve mucho como fuente de RSS y sirve bastantísimo como feed, ¿sí? Pero yo creo que la principal función de Twitter es la conexión con el cliente, porque es inmediata, o sea, no hay barreras. Un cliente te tuitea, te pone allí tu username y luego pone el mensaje que vaya a escribir y inmediatamente te vas a dar cuenta de lo que ese cliente te está pidiendo. Y lo recomendable, de hecho, es que tú a ese cliente le respondas de forma inmediata a través de Twitter, sea lo que sea que el cliente te esté diciendo. Porque si no, tu credibilidad como empresa, como emprendedor o como marca personal se va a ver afectada. Entonces, sirve sobre todo como conexión directa. ¿Bien? LinkedIn funciona esencialmente para fomentar el networking. En LinkedIn, pues vas a conseguir un público bastante, con unas características bastante especiales, gente normalmente profesional, bien enfocada en lo que hace en sus empleos o en sus empresas. Entonces sirve mucho para la creación de negocios. La verdad, quien intenta vender por LinkedIn está perdiendo el tiempo. A mí me pasa de que cuando me agrega a alguien, yo lo acepto, normalmente acepto a todo el mundo, y cuando veo que 5 o 10 minutos después me envía un mega mensaje ofreciéndome las características de su mega servicio, de su super empresa y bla, bla, bla, ni siquiera lo termino de leer, es más. Leo la primera línea, sé que es algo de venta y lo borro de inmediato porque no, LinkedIn no es una plataforma para vender. De hecho, prácticamente ninguna es para vender, aunque alguna se puede decir que puedas tener éxito por allí en alguna venta, pero por ejemplo, esta LinkedIn, la verdad, no sirve para eso. Es sobre todo ambientada o es sobre todo orientada a la comunicación corporativa, ¿bien? Google Plus, wow, Google Plus es, ¿cómo decirlo? Es curioso Google Plus. Mucha gente dice, sí debo tener Google Plus, no debo tener Google Plus. La verdad, depende, ¿no? Yo la verdad, en Google Plus, a mí, en mi marca personal me ha ido bastante bien. Yo tengo cerca de 7.000 seguidores, no, más de 7.000 seguidores. Y normalmente yo estoy compartiendo contenido y la gente me escribe y me escribe comentarios y todo eso. Es una red bastante interactiva, muy interesante. Es un poco sosa, me parece un poco pesada, ¿no? A mí me sobrecarga un poco, pero es Google. Y pues a los que somos amantes de Google, la verdad, yo creo que nos cae finalmente de maravilla. El hecho de que yo pueda abrir mi correo electrónico y en la parte superior derecha de la pantalla tenga las notificaciones de Google Plus y las pueda ver, escribir, responder y hacer todo desde ahí mismo es fenomenal. Adicionalmente, que el punto fuerte de Google Plus es que mejora tu SEO. Y sí pasa de que, por ejemplo, si tú buscas algo logueado en Google, en tu cuenta de Google, de Gmail, buscas algo en Google y normalmente te van a aparecer algunos resultados de Google Plus acerca de esa búsqueda que tú estás haciendo. Entonces sí mejora mucho tu SEO y te ayuda a incrementar el tráfico de tu web. Si sabes manejar comunidades y sabes compartir contenido de forma recíproca en comunidades de Google Plus, te puede ir bastante bien. He conocido casos de emprendedores donde pues les va bastante bien con esta red social. Me parece que no sirve si solo vas a ir a montar el contenido para recibir tráfico. Vale la pena que te eches una paseada por las comunidades, veas el contenido que hay allí, las comunidades obviamente que son de tu interés, y la verdad hay bastante buen contenido. Yo normalmente, no siempre, pero por lo menos una vez a la semana intento entrar a Google Plus y tirarme allí unas 2 horas navegando, viendo el contenido, porque sí es bastante interesante. Su hermanito YouTube, que es también de la misma, digamos, gama. Recordemos que, pues, como todos sabemos, YouTube es el segundo buscador más grande del mundo después de Google. Y la verdad, YouTube es muy interesante en cuanto a poder de comunicación. Es decir, hay cosas que tú buscas en Google que tú quieres la respuesta escrita. Tú sabes que lo que está escrito, eso es lo que vas a necesitar para lo que sea que estés buscando. Pero YouTube funciona de una manera que, además de entretenerte, estoy hablando específicamente de aspectos técnicos o de búsqueda de información, donde cuando tú tienes curiosidad o necesitas aprender a hacer algo rápido en cuestión de 3 o 4 minutos y además necesitas ver cómo se hace, YouTube es la red social donde tú vas a poder encontrar eso, porque vas a buscar, a hacer algún tipo de búsqueda de algo que quieras conocer, vas a encontrar un video tutorial que seguro va a aparecer casi de lo que sea que busques o alguien hablando mínimo sobre el tema, y vas a poder verlo, o sea, ver visualmente lo que sucede en el video y ya sea aprender el tutorial o ver a la persona que está platicando sobre eso. Entonces está súper interesante. Adicionalmente, que si tú lo tomas como branding personal para tu marca, ya sea para la marca de tu empresa, para tu emprendimiento o tu marca personal, funciona fenomenal. Y lo otro positivo es que te da una altísima viralidad. O sea, cuando tú empiezas a subir los videos, si eres constante y eres constante y no falles en subir los videos ya de lo que sea que tú estés queriendo compartir, normalmente esos videos se comparten bastante y YouTube acostumbra a mostrarlos a la gente. Entonces, te ayuda muchísimo en temas de viralidad y branding y pues también en el SEO. Ni hablar del tema del SEO, ¿no? Ya eso lo tocaremos en otro episodio sobre cómo ayudan los videos para el SEO de tu página web. ¿Bien? Pinterest, súper padre, súper interesante el tema de Pinterest. Yo antes, la verdad, pensaba que era una red social solo para niñas y pues no necesariamente es así. Claramente el público mayoritario de Pinterest son las mujeres, porque las cosas que se comparten allí van más que todo orientado a mujeres. Pero la verdad hay cosas súper interesantes. A mí, por ejemplo, bueno, además de que tengo tableros y comparto muchas imágenes y todo eso de temas de SEO, de marketing, de diseño web, que son básicamente los temas que manejo y con los que trabajo con mis clientes. También de forma particular tengo algunos tableros, por ejemplo, de moda para hombres, que es súper interesante, la verdad. A mí me pasa de que a veces pues quiero cambiar un poco mi guardarropa. No soy mucho de comprar ropa ni nada, pero sé que a veces necesito verme un poco mejor y sobre todo ahora que estoy ahora sí que saliendo más a hacer networking, a eventos y todo eso, pues tú buscas de algún modo lucir un poco mejor. Entonces, lo que yo digo, voy por el camino fácil. No sé la verdad cómo piensan las mujeres acerca de esto, pero yo digo, bueno, quiero ver mejor, voy a buscar moda para hombres en Pinterest y de lo que salga voy sacando ideas y luego voy al Liverpool o a algún lugar a comprarme ropa y en base a esas ideas me guío y compro la ropa de lo que me haya gustado de las imágenes que están allí. Adicionalmente, por ejemplo, a mí me gusta mucho, tengo muy bien trabajado lo que es mi escritorio, mi oficina, justo donde estoy grabando ahorita. Y la mayoría de las ideas del setup de mi oficina, de cómo poner la mesa, el escritorio, mis pantallas y todo eso, las saqué de imágenes de Pinterest. Entonces, si tú vendes cosas para mujeres, cosas tecnológicas o moda, definitivamente Pinterest es tu red social y la verdad que está fenomenal, porque adicionalmente luego de que tú compartes una imagen o lo que sea, el click, o sea, la acción que cliqueable de Pinterest es llevarte directamente a esa persona a tu página web donde tú ofrezcas, ya sea en un e-commerce o de alguna manera, ofrezcas lo que estás mostrando en la imagen de Pinterest, lo ofrezcas en tu página web. Bien, tenemos ahora, por último, tenemos la magnífica red social de... No, mentira, por último no, estoy mintiendo, me faltan dos todavía. Pero pues les quiero mencionar ahora, por ejemplo, Instagram. Instagram, bueno, fenomenal Instagram. Ya sabemos que Instagram es el bebé de Facebook. En Instagram los que manda son buenas fotografías. Es una red 100% visual y es funcional para que tú crees experiencias 100% visuales. Es decir, si tú vendes productos que normalmente se venden por cómo se ven, por ejemplo, comida, ropa, artículos tecnológicos, automóviles, turismo, no sé, qué sé yo, fiestas, ¿no? Experiencias muy, muy visuales donde tú quieres mostrar a personas o productos, bueno, en este caso, personas felices consumiendo esos productos o productos que se ven fenomenales, Instagram es tu red social. Bien, adicionalmente, si tú tienes una marca personal y tú quieres proyectar una imagen de tu marca personal, Instagram es la red social que más puedes potenciar en ese caso. Pasa mucho y lo pueden ver en cualquier cuenta que ustedes vean, por ejemplo, de estas niñas que son fashion bloggers. Tienen su blog donde hablan de moda y todos estos, y cómo lo complementan con imágenes padrísimas de ellas mismas vistiendo diferentes atuendos, de que outfit, como los llaman, y todo esto, de la ropa que usan y que recomiendan y que compran, y luego lo complementan un poco con YouTube. Pero la red social en la que le va mejor a este tipo de personas es Instagram, porque es una red social de experiencias visuales, de fotografía, de imágenes superpoderosas, de crear engagement a través de la sensación de hacerles, a través de hacerles sentir a tu público objetivo ese impacto visual, ese gusto, esas ganas de tener ese producto que estás promocionando o lo que sea que estés intentando transmitir a través de Instagram. Bien. ¿A qué empresas no le recomiendo tener Instagram? Pues a empresas donde tenga productos básicos, por ejemplo, temas de limpieza, algunas empresas de servicios tecnológicos, startups. La verdad, Instagram no les va tan bien, no hay nada que compartir más que frases y ya todo el mundo lo hace. Me pasa con mi empresa Digital Up, le tengo un Facebook y un Instagram. En Instagram, pues sí, tengo allí algunos seguidores, 300 quizás, pero la verdad no encuentro algo realmente conveniente para compartir a través de Instagram específicamente para eso. Lo otro positivo de Instagram es que se relaciona bastante bien con la publicidad de Facebook Ads. De hecho, cuando haces una campaña de Facebook Ads, puedes ligarlo directamente a tu Instagram. Entonces, por ahí pues es un canal bueno, pero nuevamente tienes que tener productos muy visuales para que te vaya bien en Instagram. Bien. Y la última red social que quería mencionar, que es la que menos conozco con sinceridad, y ya les explicaré por qué, es Snapchat. La verdad, en Snapchat, a mi punto de vista, va en declive. Hay mucha gente que lo usa, que sigue súper activo, que le encanta Snapchat, que está súper padre. Pero desde que ahora prácticamente todas las redes sociales y todas las plataformas tienen histories, la verdad, Snapchat ya se está quedando corto con el mercado. De hecho, ahorita va en caída, va hacia abajo. Instagram está arrasando con las historias. La verdad, prácticamente las historias que se ven ya se ven a través de Instagram. Sí, es cierto que hay mucha gente que sigue usando Snapchat y siguen apostando por, las empresas siguen apostando por publicidad en Snapchat. Pero la verdad, yo no veo que es una red social realmente que te haga un impacto en tus clientes, ¿sí? Lo otro que es cierto es que hay un público en Snapchat que es bastante específico. Normalmente son jóvenes, millennials, que comparten sus experiencias a través de esa red social. Si tu público objetivo es exclusivamente el que acabé de mencionar, te puede servir la red social. Ejemplo, podría ser una pizzería, por ejemplo, o un bar, un antro, una discoteca. De estas acá bien padres, sifrinas, fresas, lujosas, no sé cómo sea que lo quieran llamar, que su público sea precisamente este público que está en Snapchat, pues sí, obviamente les puede funcionar muchísimo, pero si tú, por ejemplo, eres un blogger, Snapchat no te va a servir demasiado. Y si ya tienes un Instagram, es como dobletear finalmente, ¿no? Ya compartes stories en Instagram. Pues, ¿para qué ocupas un Snapchat, no? Entonces, estas son más o menos las redes sociales que hay. Ahora, ¿qué tipo de empresas van bien para cada red social? La verdad, lo voy a pensar justo ahorita, se me va apenas a ocurrir, pero en base a las mismas experiencias que yo he tenido con algunos clientes, en Facebook pueden estar casi cualquier empresa o negocio que tengas puede estar en Facebook. La verdad, es funcional para la mayoría de los negocios y la razón es que hay mucha gente en Facebook, hay muchísima gente, están todos los tipos de públicos que tú quieras, con todos los intereses que pueda haber, están en Facebook, entonces finalmente le vas a poder llegar a ese público en Facebook. Empresas que yo no pondría en Facebook serían algo así como consultoras, aseguradoras, funerarias. Este tipo de empresas que venden esos servicios que son muy pesados, que nadie quiere comprar, bueno, ese tipo de empresas son las que no deben estar en Facebook. ¿Qué tipo de empresas sí deben estar en Facebook? Bueno, si tienes un blog, una página web o lo que sea, debes estar en Facebook. Bien, si eres marca personal, tienes que hacer su fanpage de Facebook, ¿sí? Si vendes comida, si vendes fotografía, si vendes juguetes, si vendes artículos de moda, ropa. Si vendes incluso servicios tecnológicos, ahora sí que por ejemplo servicios web en mi caso, marketing digital, si tienes vendes, qué sé yo, comida para mascotas, o sea, prácticamente todo lo que son ventas de productos físicos y de servicios tangibles, que sean servicios sencillos, que normalmente la gente tiene necesidad de esos servicios, Facebook funciona para eso. ¿Qué no debes hacer en Facebook? Fácil. No debes publicar solo lo que necesitas o tienes que vender, porque no te va a ir bien. O sea, hay errores, muchos errores en los cuales se cometen en las redes sociales, pero si vas a dedicar tu Facebook o casi cualquier red social para vender, para promocionar tus productos o servicios, no funciona. Con Facebook tenemos que ahora sí que tomar la palabra social de redes sociales bastante en serio, porque en Facebook hay que enfocarse principalmente en generar engagement y generar conexión con el público que tienes allí en Facebook. Compartir contenido de valor que ese público pueda consumir y adicionalmente si ese público te contacta, te comenta, te hace preguntas o lo que sea a través de Facebook, debes estar bastante conectado con ese público por esa red social porque es su principal función, ¿bien? Luego puedes promocionar una que otra vez algún producto. Ya luego hablaremos, por ejemplo, de los porcentajes de promoción en base a los porcentajes de lo que compartes de contenido. En otro episodio podemos enfocarnos a eso, pero ahorita les digo, Facebook no sirve solo para vender, aunque la gente se crea que sí, que yo monto mi producto y que me compran y que me compran y que me compran, en algún momento la gente se va a cansar solo de que le estés promocionando esos productos o servicios, quizás van a querer algo más de ti. Entonces debes enfocar en que Facebook debe ser principalmente para compartir contenido de valor. Llámese imágenes, llámese textos, artículos de blog, videos live, o sea, lo que sea que te ayude a compartir contenido, ¿bien? En Twitter puede estar prácticamente cualquier empresa también, porque es un canal de comunicación, como les dije, sobre todo para atención al cliente. Ahora, una empresa, por ejemplo, de comida, tiene que compartir en Twitter contenido bastante, bastante relacionado con tema de recetas y mucho contenido escrito. Twitter te va a funcionar mucho si la mayor parte de tu contenido es contenido escrito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una red social donde prácticamente todo está escrito. Las imágenes también, el tema del multimedia también funciona bastante bien. De hecho, tienes que tener una imagen para crear mayor engagement. Pero la principal razón de estar en Twitter es compartir contenido escrito e inmediato. Bastante importante también. se comparte lo que está sucediendo ahora. Es una red bastante mucho más inmediata que cualquier otra. Entonces, ese es el punto clave, ¿no? Entonces, debes enfocar, si vas a abrir tu Twitter, en que lo abras principalmente como canal de atención al cliente y para compartir cualquier tipo de contenido escrito que tengas. En LinkedIn, pues si eres ya una empresa establecida, corporación, tienes tu oficina, tienes tus servicios y necesitas contactos profesionales para hacer cualquier tipo de networking, esa es tu red social. Bien, en esta red social le aconsejo que estén empresas de algún modo que ya estén establecidas o personas que tengan su marca personal que la están potenciando. En este caso, emprendedores que tienen su blog y hablan de una y otras cosas. En LinkedIn puedes conseguir muy buen networking acerca de eso. Google Plus la debe tener todo el mundo. Nuevamente estamos hablando que es tema de SEO, temas de incrementar tu tráfico en la web. Entonces debes tener también tu Google Plus. Si eres empresa, tienes que enfocarte igualmente en compartir contenido de valor. El Google Plus funciona bastante bien con tema de imágenes que creen bastante engagement y con temas de compartir contenidos de tu blog. Sí, es como funciona principalmente. YouTube, bueno, si eres una empresa de experiencias visuales, multimedia, de que necesites mostrar físicamente cómo funciona tu servicio o cómo funciona tu producto, YouTube es la red social que te servirá, ¿no? En este caso, para YouTube, yo recomendaría empresas, sobre todo se lo recomendaría a empresas de temas de alimentos, de temas de moda, de temas de farándula, todo lo que tiene que ver con lo que a la gente le gusta muchísimo. También todas estas empresas que ofrecen cualquier tipo de tutorial, es decir, si eres un carpintero o tienes una carpintería y quieres hacer un tutorial sobre cómo armar una silla de madera, te puede servir YouTube más que cualquier otra. Igualmente, si tienes marca personal, el poder del video es inigualable. Yo de hecho voy a intentar empezar a hacer algunos videos en algún momento próximo. Y esa red social es la que es esencial para ese tipo de cosas. Si haces video tutoriales, si haces todo este tipo de cosas, te funciona perfectamente. No estoy hablando de lo que está de moda en YouTube, o sea, de que los bloggers, los videobloggers y esta gente que tiene millones y millones de seguidores, que bueno, eso es otro tipo de cosas, ¿no? Si ofreces entretenimiento, ejemplo, si eres comediante o tienes algún tipo o sea, puedes hacer algún tipo de videos que a la gente le entretenga, te funciona muchísimo, muy bien YouTube. Bien, Pinterest, ya lo había mencionado anteriormente, si vendes un producto o lo que sea que tu público objetivo sean mujeres, esta es la red social, Pinterest. Y funciona un poco similar que Instagram. Las imágenes tienen que ser bastante impactantes y bastante llamativas. Y en esta red social pueden estar ese tipo de empresas que tengan productos bastante llamativos, sobre todo enfocados para mujeres, temas de moda, comida y otras cosas. En Instagram, pues en Instagram, sobre todo empresas que tengan imágenes con mucho poder visual. ¿Sí? Restaurantes, automóviles, cuestiones de lujo, cuestiones padres, bonitas, qué sé yo, ese tipo de cosas que normalmente la gente le gusta ver cómo se ve, sobre todo comida, o sea, es increíble cuando ves comida bien fotografiada en Instagram, ves temas de moda, etcétera, marca personal, fundamental tener el Instagram, entonces funciona bastante bien, ¿ok? Les voy a mencionar rápidamente para acabar, porque creo que ya me alargué un poco, sí, ya me alargué un poco. 7 errores que cometen normalmente los emprendedores o las empresas al momento de tener redes sociales, ¿sí? El primer error es no tener una estrategia establecida en las redes sociales. Cuando no tienes una estrategia, no vas a poder llegar a ningún lado, ¿sí? No tienes objetivos, no tienes meta. Y eso hace que te disperses y si no tienes una estrategia con tus redes sociales, no vas a llegar a ningún lado. Te vas a dispersar y no vas a tener éxito. Bien, lo que les había mencionado antes, el segundo error sería abrir cuentas en muchas redes sociales o en todas. No sirve. Tienes que pensar en tu público objetivo y dónde está tu público objetivo, cuál es la red social que más usa ese público y esa es la red social que tú debes usar, ¿bien? El tercer error sería pagar por falsos seguidores. Pues pasa bastante que creas una campañita de Facebook y empiezan a darle like y todo eso a tu página de Facebook, pero no segmentas bien y crees que te va súper bien porque tienes muchos likes, pero finalmente esos seguidores no crean engagement con tu marca, con lo que tú estás compartiendo. Entonces eso sería un error. El cuarto error sería hablar mucho de ti o exclusivamente de tu marca. Ya se los había mencionado anteriormente, cuando te dedicas a vender y a vender y a vender y hablar de ti, de tu marca o de tu producto, la gente se aburre, la gente te bloquea, te deja de seguir y finalmente no consigues nada, ¿no? El quinto error es usar muchos hashtags, o sea, en exceso. Para todo, no funciona. O sea, los hashtags, recordemos que son un gancho para que la gente te pueda encontrar más rápido en base a palabras claves que tú relaciones con el contenido que estás compartiendo, pero no debes ponerlo en exceso porque es irritante. Bien, el error número 6 sería compartir mucho en un pequeño lapso de tiempo. Pasa bastante de que tú ves que una empresa empieza a compartir, hace 20 publicaciones a lo largo de un día. No, eso es un error. O sea, la gente se aburre, se ahoga, necesitas dejar respirar tu público objetivo y necesitas dejar que tus publicaciones tengan vida. Es decir, tú haces la publicación de una imagen o de una frase o de un artículo o lo que sea en la red social que quieras y tienes que dejar que ese artículo corra por esa red social. Normalmente tarda unas 3-4 horas en correr, con lo cual lo recomendable de compartir contenido en las redes sociales, dependiendo de cada red social, pero en promedio es de 2 a 3 veces en un día, ¿bien? Y el séptimo error sería olvidar el aspecto social de las redes sociales. Ya se los había mencionado con el tema de Facebook. Recuerden que las redes sociales son un canal de conexión con el público. O sea, no se trata de ir a vender en las redes sociales, se trata de ir a conectar. ¿Y qué necesitas hacer para conectar? Compartir contenido de valor, compartir cosas que le guste a tu público y cuando ese público se contacte contigo, responderle con la mayor amabilidad que creas posible y además ayudarlo a los que necesiten. En un inicio tienes que ser el mejor amigo de esa persona que te escribe, aunque no tengas tiempo, aunque no le prestes tanta atención a la red social. Si no te transformas en un comunicador a través de esas redes sociales, finalmente tu emprendimiento, tu marca no va a tener éxito, ¿bien? Entonces, estos serían los errores particulares que se cometen normalmente emprendedores y todo eso cuando estamos en las redes sociales. Y pues estas vendrían siendo las redes sociales que se pueden usar dependiendo de cada tipo de negocio. Entonces, para concluir, puntos claves. Tienes que saber qué vendes, tienes que saber a quién le vendes, tienes que saber dónde está tu público objetivo. Tienes que determinar dónde estás tú geográficamente y si lo que vendes es algo físico, algo digital, también el valor, el rango de valor de eso que vendes, si vendes un servicio, un producto, ver el rango de valor, tomar todas esas variables y en base a esas variables determinar cuál es la red social más correcta para tu negocio. Recuerda que no son todas, debes enfocarte en uno o dos. Porque finalmente si eres emprendedor y estás comenzando, no vas a poder estar en todas las redes sociales ni vas a poder responder a todas las solicitudes de todas las redes sociales que tengas. Entonces enfócate en una, dos, tres redes sociales como mucho específicas donde esté tu público objetivo y sobre todo comparte contenido. O sea, todos los días por lo menos una publicación por red social debes compartir. Es esencial y yo lo vi en mi fanpage hace 3 meses. Mi fanpage yo tenía 3.400 seguidores y ahorita yo voy cerca de los 9.000 seguidores. ¿Y qué es lo que he hecho? He estado compartiendo contenido, compartiendo este podcast, compartiendo frases, imágenes, artículos que leo sobre emprendimiento que me gustan, los comparto en mi fanpage de Facebook y funciona perfectamente, a la gente le gusta y la verdad estoy viendo que cada vez más gente interactúa con esas publicaciones que yo estoy haciendo. Entonces, La verdad es imprescindible que compartas por lo menos una vez al día algún contenido de valor y sobre todo propio, original, que sea padre y que a tu público le guste, ¿ok? Pues bien amigos, yo creo que con esto concluimos el programa. Ya se me fue muy largo, la verdad estoy intentando hacer programas más cortos porque sé que el tiempo de los emprendedores es muy, muy, muy corto. A mí me pasa, a mí me gustaría hacer un podcast mucho más corto, pero es que ya luego me empiezo a hablar y se me va la olla y me emociono y pues pasa lo que pasa. Bien, otra cosa que les quería comentar es que decidí grabar el podcast de manera más natural aunque cometiera más errores. En los primeros podcasts intenté hacer mucha preparación del contenido, investigar, hacer investigaciones y todo esto. Y la verdad pienso que la calidad de los podcasts es pobre, es bastante mejorable, desde mi autocrítica general. Y eso sucede porque eran contenidos muy trabajados que normalmente no podía yo explicar con mis propias palabras. Con el objetivo de poder explicarlo de la manera más profesional posible, lo que hacía era un poco más bien como que yo mismo presionarme y no salía tan bien. Entonces, la verdad, ya a partir de este episodio, de este, del número 8, dije y determiné de que lo iba a decir tal cual yo lo sé, aunque no, aunque sé que no soy el mejor explicando las cosas porque escucho podcasts de otros podcaster y la verdad son fenomenales explicando súper clara la información, pero tengo yo la esperanza y la verdad pienso que la información, aunque no esté lo mejor comunicada que pueda estar, le puede llegar a alguien y le puede funcionar. O sea, finalmente ese es mi único objetivo, que tú escuches este podcast, que tú escuches todo este contenido que yo te estoy compartiendo en base a mi experiencia y que eso te pueda servir para tú sacar tus propias conclusiones y para echar adelante tu emprendimiento y que te ayuden en tu negocio. Bien, entonces, si cometo muchos errores, perdóname, seguiré mejorando, pero las ganas que tengo de seguir compartiendo contenido con ustedes es mucha y la verdad es hacerlo así, más natural, más a lo que pueda yo explicarles en el momento, me sabe mucho mejor. Me siento más tranquilo, me siento menos presionado y creo que sale bastante mucho mejor el podcast. Bien, entonces, para finalizar, recuerda, como en todos los programas, darme una valoración en iTunes. La verdad te lo agradecería mucho para poder empezar a posicionar este podcast. Y adicionalmente, puedes darme like y hacerme un comentario en iVoox. Adicionalmente también estoy en SoundCloud, para las personas que usen SoundCloud también estoy por allí, Radio Emprendedor de igual manera, Jefferson Maldonado. Y como siempre les recomiendo que entren al artículo del blog o del podcast de mi página web donde está este programa y allí pueden dejar ya sea un comentario o pueden ir a mi página web maldonadoz.com/contactar y contactarme a través de ese formulario tan bonito y tan sencillito que está allí para sugerencias, preguntas, todo el feedback que me puedan dar acerca de este negocio, acerca de este podcast o lo que ustedes quieran escribirme. La verdad me encantaría que me puedan contactar y pues allí tienen los canales, ¿no? Dar una pequeña valoración en iTunes, dar like o comentar en iVoox y entrar a mi página web, dejar un comentario o contactarme a través del formulario maldonadoz.com/contactar. ¿Bien? Pues muy bien amigos, nos vemos en el próximo episodio donde estaremos hablando sobre ideas de negocio nuevamente. Recordemos que vamos en este orden. Primero hablamos sobre emprendimiento, luego hablamos sobre productividad, luego sobre algún monográfico, que en este caso sería el de hoy. Y la cuarta categoría es hablar sobre ideas de negocio. Entonces tengo algo bien padre para el próximo episodio sobre ideas de negocio. También quiero anunciarles que voy a compartir un episodio a la semana. Por temas de tiempo no puedo compartir ahorita más. Será solo un episodio a la semana y lo publicaré cada viernes a las 10 de la mañana. Así que, pues bien amigos, yo creo que esto sería todo. Nuevamente nos vemos en el próximo episodio donde hablamos sobre una idea de negocio. Y espero que tengan un excelente fin de semana, ¿ok? Nos vemos la siguiente semana y hasta luego.